Hay muchas cosas en juego en las próximas 4 semanas. No da lo mismo quien gobierne Chile. No da lo mismo si alguien dice que va a seguir adelante con las políticas de la presidenta Bachelet y no tiene ni la trayectoria ni las convicciones para hacerlo. Por contraste, Eduardo Frei tiene una vida consistente que nos demuestra que él es la persona llamada, que tiene los valores, que tiene los compromisos, que tiene la capacidad para seguir adelante con esto que hemos hecho todos estos años.